camisola colorada, camisola, camisola colorada, camisola, camisola colorada, camisola, camisola colorada, camisola. Cuando la veo venir con su linda cabellera, cuando la veo venir con su linda cabellera, ganas me dan de bailar y enredarme en su pollera. Ganas me dan de bailar y enredarme en tu pollera. Camisola, camisola colorada, camisola, camisola colorada, camisola, camisola colorada, camisola, camisola colorada, camisola. Camisola colorada, camisola, camisola.